Bueno, mi nombre es Oscar, soy parte de la OLP desde el 2001. Mi tarea es, bueno, coordinar más la parte política. Juntamos con un grupo de compañeros de distintos barrios. Bueno, ante la crisis que había, ¿no?, se hizo como una agrupación un poquito más grande, y después en un congreso en Rosario se decidió poner un nombre, que es Organizaciones Libres del Pueblo, donde, bueno, ahí sí se hizo algo más político y más social. Mi nombre es Karina Ortiz y empecé hace 15 años atrás un proyecto de un comedor junto con mi mamá. Siempre trabajé en lo social. Después, en el 2002, entré en la OLP y, bueno, fue para ayudar al comedor, más bien con mercadería, a ver qué ayuda nos podían dar o algo de eso, porque andábamos muy mal, el barrio estaba muy mal, empezó el tiempo los saqueos, todo eso. Y la verdad que en este barrio era terrible el hambre que había. Ahora tengo acá en casa un proyecto de guardería. Algunas mamás dejan acá a los chicos porque te van de anciana a juntar y para no ir con los chicos. El barrio sigue con muchas necesidades, es más, ahora más o menos hay para comer, pero porque está esto el tema del Cianse, que a su vez es una contra y a su vez es una ayuda, porque comen de ahí, lo que traen venden y viven de eso, pero también trae las enfermedades, los virus, pero bueno, es una salida para vivir. Bueno, hicimos trabajo en todos los barrios de lo que es la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, abriendo comedores, merenderos, roperitos, que en esa época fue como una moda, ¿no? Ante la necesidad que había, bueno, a nuestros compañeros les resultaba más fácil encarar la calidad de vida a través de esas cosas. Entonces no teníamos otro recurso y, bueno, así que empezamos. Soy Adriana Sánchez, estoy acá en la OLP, la verdad que me gusta porque se ayuda mucho a la gente. Con los comedores, merenderos, roperitos. Tenemos roperos comunitarios, por ejemplo, que cosemos ropa, lavamos, planchamos, qué sé yo, y se la entregamos a los comedores, a los chicos que necesitan. Y sí, te cambia mucho la vida. A veces es necesario también ayudar un poquito. La primera etapa de conflicto con el SEAMSE, y me quedo con una frase que dijo uno de los chicos, que ni siquiera lo conocía, ¿no? Cuando en plena represión el chico dice: el hambre puede más que las balas.